cicatrizar adicciones en tu sangre. Van corriendo sin parar por sus desordenadas, y me fascina la soledad. Soy un demonio de alas blancas.